Yo te amaba como el viento a la paloma, ese amor tú lo pagaste con engaños. Yo te daba cada día una esperanza, y tú en cambio cada noche un desengaño. Tienes lágrimas mis ojos destrozados, y la piel sobre mis años se ha secado. Y tu boca está pintada porque guarda la mentira de los besos que me has dado. Y tu boca está pintada porque guarda la mentira de los besos que me has dado. Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Andando por las calles solitario, y mi amor solo tratando de encontrarte. Pero quién podrá borrarte de mi mente, porque al fin si fuiste mala supe amarte. Tienes lágrimas mis ojos destrozados, y la piel sobre mis años se ha secado. Y tu boca está pintada porque guarda la mentira de los besos que me has dado. Y tu boca está pintada porque guarda la mentira de los besos que me has dado. Corazón, corazón, corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. Corazón de piedra, corazón, corazón de mala mujer. Corazón de piedra, corazón, no te olvides que hay amor. De dolor que tu día entristeció, como una gotita de limón por tu carita rodó, una lagrimita de dolor que tu día entristeció. Es tu primera pena de amor, la que nunca olvidarás, en tu corazoncito de niña para siempre guardarás, en tu corazoncito de niña para siempre guardarás. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa del corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor por una pasión. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa del corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor por una pasión. Que amar no es siempre reír, que tendrás que perder y ganar para aprender a vivir. Con el tiempo ya comprenderás que amar no es siempre reír, que tendrás que perder y ganar para aprender a vivir. No todos los días sale el sol en la espilla del Señor, cada día tuyo que amanezca tendrá una nueva emoción. Cada día tuyo que amanezca tendrá una nueva ilusión. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa del corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor por una pasión. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa del corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor por una pasión. Gotita de limón que nunca olvidarás, cosa del corazón que siempre guardarás. Gotita de dolor por una pasión.